El batallón de mixtape. Señor, cuídame en el camino, porque la poli está vaqueando. Vivo en la esquina joseando. Así es mi vida de gesto. Estoy en busca del efectivo y el enemigo envidiando. Estoy pa' lo mío joseando. Así es mi vida de yo gesto. Le pido a Dios que me ayude y que nunca se me tuerza. Que al que de mí conversa mal le aplique viceversa. Que me dé fuerza para nunca usar la belcha. Que no tengo reversa y ando atrás del efectivo sin motivo. Siempre activo, escribo lo que vivo, positivo. El peine con todos los tiros expansivos. Para el que quiera hacerme daño. Y aunque te suene extraño, yo no tengo nada, por eso es que soy tacaño. Lo que pasa es que pinto riquito cuando me baño. Desde antaño, parado en 30 y cótomo por caño. En la esquina, mejor dicho en mi oficina. Yo pago vaqueo, vendo la droga en vitrina. Frío con la vecina, plomo pa' que desafina. Sueno en el destacamento y estoy sonando en tu bocina. Estamos cantando rap, buscando la salida. Sin el altitaje, ¿qué sería de mi vida? Señor, cuídame en el camino, que la poli está vaqueando. Vivo en la esquina joseando. Así es mi vida de resto. Estoy en busca del efectivo. No hay amigos, miren su alrededor. Lo que hay cuero, lampones y futuros colaboradores con los monos que están ahí, pero mientras tú brillas, por ti yo explotaría cualquiera. Y no explota ni espinilla, va a seguir. Yo he visto capos subir, bajar de valor. La vida tiene altas y bajas como un ascensor. Tú puedes ser el que más unieme tierra como a Perry. Mañana el que están velando o en una cárcel encierra. Excepto la de gravedad. Todo lo que sube va y choca con la soledad. Consecuencia de una vida peligrosa. Esto ni Montana, si no existe cárcel o Alejandro Sosa. Son manga lo tuyo y no te viva la película. Antes que un federal te anote la matrícula. Nunca te olvides de esta frase. Los jodedores de verdad son los que a tiempo aprenden a quitarse. Señor, cuídame en el camino, que la poli está vaqueando. Vivo en la esquina joseando. Así es mi vida de resto. Estoy en busca del efectivo. Ten cuidado como tú empleas la palabra Dios. A mujeres se les dio, pila de tiros se dio. Machetazo se batió, por mi nadie te incendió. Solamente papá Dios, Jehová, ya ve el de la barba. Tu esperanza son calvas, dime cómo la va a encontrar. Déjate crecer la ceja y peínate la pa' atrás. Porque cuando penetremos y rastrillemos ratata. Nacho desde la victoria y en Naja yo ratata. Esperando que tiremos carta por los nuevos presos. Solamente te doy un santo. ¿Quién no sabe de eso? ¿Quién no sabe que en la calle no se corre con suerte? Que todo el que tenga luz traiciona, paga con la muerte. Yo no quiero verte en una caja, colega. Aunque tú te fuerte, cualquier tiro se te pega. Brega por la buena, esa es la actitud. De lo contrario, el hablando y no se te aparta tu ataúd. Señor, cuídame en el camino, que la poli está vaqueando. Vivo en la esquina joseando. Así es mi vida de resto. En busca del efectivo y el enemigo envidiando. Estoy pa' lo mío joseando. Así es mi vida de gesto. Ya, T.Y.S. y Alex B. Lápiz consciente, G. Cirujano nocturno, tú lo haces. El batallón, T.Y.S. en el beat. Caja musical, Hip Hop for Life. Estudios, cirujano nocturno. Cuídame, papá. Solo tú sabes lo que nos puede pasar a nosotros. Una reunión musical.